Lada, 107.9 FM. Esto es Lada Manía. Armaste con más de un millón de encantos y qué triste es darme cuenta que todo fue tan falso. ¿Para qué me viste a probar de tus besos? Me decías tanto te quiero y aquí me tienes sufriendo. Eres una mentirosa, hoy me dices que me amas y mañana me traicionas. Creo que caminé entre hacer muy bien las cosas, pero tú no vales nada, con tan poquito te conformas. Eres una mentirosa, el corazón me lastimas y perdón mañana imploras. Tu cara de arrepentida conmigo siempre funciona, pero si ha llegado el día de que pases a la historia, nada más por mentirosa. Y a ver si con esto se te quita lo mentirosa, chiquitita. Eres una mentirosa, hoy me dices que me amas y mañana me traicionas. Creo que caminé entre el fuego por hacer muy bien las cosas, pero tú no vales nada, con tan poquito te conformas. Eres una mentirosa, el corazón me lastimas y perdón mañana imploras. Tu cara de arrepentida conmigo siempre funciona, pero si ha llegado el día de que pases a la historia, nada más por mentirosa. Sigue disfrutando de Lada Manía. Y la música continúa. Continúa. Lada FM, la radio de todos. En un momento. No le cambies. Son las 3:02. Oro Disco Móvil, la potencia musical del Oriente. Somos lo mejor en la industria de disco móvil en Honduras. Potencia en audio para tus bodas, cumpleaños, bautizos y eventos especiales. Un escenario completo para cubrir las demandas de cada cliente. DJ de nivel profesional para montar un show que no pasará desapercibido. Para contrataciones, llámanos al 8972-7905. Oro Disco Móvil, la potencia musical del Oriente. En Agrocomercial Gaitán, contamos con un personal capacitado, siempre listo para brindarle la mejor atención y asesoría para el seguimiento de tus parcelas y cuidado y nutrición de tu ganado. Desde la selección de las semillas de alta calidad, aplicación de fertilizantes y productos de control fitosanitarios de marcas reconocidas y alimentos para la mejor nutrición de tus animales de producción y mascotas. Nuestro equipo está aquí para apoyarle en cada paso del camino. Nos enorgullecemos de ofrecer soluciones personalizadas, adaptadas a sus necesidades, para asegurar que tus proyectos agropecuarios prosperen y logren los mejores resultados posibles. Con tecnología de punta y un equipo apasionado por la agricultura, te ayudamos a maximizar tu producción y ganancias. Somos Agrocomercial Gaitán, tu mejor aliado en la producción. Lada, 107.9 FM.